ningún lugar de Buenos Aires. No se metan con lo poderoso. Basta destapar la olla. ¿Capisce? Bueno, pero nosotros no podemos mentir. No, mentir no. Figlio di putana la deventura. Me ne frega la deventura de uno. Vittorio, dale sasis. La desventura del hombre no se dobla ni se rompe. ¿Te cagas en el amor o...? ¡Es un mundo difícil! ¡Es vida intensa! ¡Sí! ¡Felicidad a la Wii! ¡Es futuro incierto! Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, è sonata di vento, la nostra piccola vita, è nostro grande cuore, tutti i giorni. Perché voglio credere? ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Llegó la desventura del hombre a la colectiva radio. Amigos desventurados del aire. Hemos vuelto, como de costumbre, un sábado cuando son algo así como las 5 menos 20 de la tarde en todo el territorio de la República Argentina. Hoy sin Daniel, que está bastante mejor, por cierto, pero tiene que seguir en reposo tras una operación un tanto pavota. Sí, pero que lo tenía notablemente adolorido y en la que no quiere, digamos, recaer. No quiere recaer en una condición de salgo de la cama y ¡pum! Hago las cosas mal y vuelvo otra vez. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va, señor? Bien, bien. Bueno, haciéndonos la segunda aquí, Maxi, para que yo no esté tan solo. Hoy es día de plenario en la radio, gente por todos lados y sería muy triste que esté yo solo aquí. Aunque nunca estoy solo porque detrás de dos vidrios está justamente la Pepa. ¿Cómo le va? Hola. Suena el teléfono. Suena el teléfono. Me parece que es el señor García. Sí, una voz en el teléfono. Atiéndalo, por favor. Bueno, no dejó de hacer una voz así con un dejo de sensualidad. Sí. ¿Sabe lo que pasa? Que desde que algunos de nuestros oyentes empezaron a pedir por la Pepa. Sí, porque contó algo así como unos piropos que le dijeron en este último tiempo. La audiencia puñetera empieza a reclamar y le ha subido bastante digamos, el encendido a esta emisión radial que siempre anda lindando por lugares difíciles. Hay un señor escuchándolos. Ah, bueno. ¿Quién es? ¿Qué dice, Mauro? ¿Cómo le va? Y a todos los oyentes desventurados, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo se siente? Y he comenzado a ver el sol nuevamente, la vida tiene otro color, parece que ha pasado lo peor, Mauro. Bueno, yo le dije, ¿vio? Cuando estaba usted en lo peor, yo dije, tranquilo, si esto en algún momento se recompone. Sí, pero bien. En estos momentos uno piensa que no. Sí, sí, sí. La voz es muy diferente. Yo, la voz del sábado pasado cuando hablamos era una voz casi era de ultratumba. Sí, sí, era tremenda. Ahora lo noto bastante mejor. Es otra cosa. He pasado una experiencia religiosa para recordar a nuestro amigo Enrique Iglesias. Sí. Que me hacía acordar, ¿se acuerda cuando estudiábamos la vieja historia de la antigua Europa y ese fervor religioso que algunos lo llevaban a pensar que ese sufrimiento físico los hacía mejor persona de alguna forma, entonces autoinfligían dolor físico? Entonces, bueno, no fue así. Mi caso, yo no elegí esto, Mauro, pero de alguna forma el límite con este dolor que nos hace sentir qué tan chiquitos somos como humanos, me ha hecho de alguna manera experimentar una experiencia similar. Y no soy la misma persona, lo que le puedo decir. Bueno, si usted experimenta algún tipo de experiencia propia del Dios que no tenemos aquí en la Tierra y que debe estar en algún lugar, vaya a saber, ¿sí? y se sintió así como que era un mensaje, usted puede enrolarse entonces fácilmente en el ARI, pienso, ¿no? No lo había pensado de ese lado, mire usted lo que me dijo. Daniel, buenas tardes, Daniel. Maximiliano Busto, acá de Tercer Piso del Fondo. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo está? Me alegro escuchar su voz tan rozagante. Quiero decirle que hubo informaciones de que estoy ocupando su lugar para nada. Solamente estoy haciendo un acompañamiento primogénico, en estos primeros minutos a Pablo, para que no se sienta tan solo, que evidentemente extraña mucho su presencia. Gracias por la compañía entonces y la mano que nos da el turco amigo de la desventura. Y bueno, me alegra entonces que usted también coincida en que se escucha de mejor talante mi voz en este caso. Por eso entenderán, o sea, no era transmitible la voz mía, el estado de ánimo, el programa pasado. Queremos desmentir, y para eso lo tenemos usted de testigo. ¿O no? No, lo que queremos desmentir es que su operación no fue de cambio de sexo, ¿es verdad? No había cupo. Así que bueno, vamos a dejarla por una segunda oportunidad. No fue este el motivo, ¿eh? Así que eso queda completamente desmentido, confirmado que no fue el motivo de la operación. Perfecto. Muy bien, Daniel. Y yo le cuento que he pasado recién, nomás, un rato, desagradable, no sé si decir desagradable, porque en realidad... ¿Cuándo? Es una espera, hace un rato nomás, es una espera un poco alargada, pero un viaje corto desde Villa Urquiza hasta acá. ¿Qué le pasó? Porque hoy, usted recuerda, el club al cual asistíamos juntos, hablo de Atlanta. Claro, sí, que estaba jugando de hace unos minutos, ahora terminó el partido. Sí, bueno, aparentemente perdió... pudo dar la vuelta al Bohemio en Villa Sí, Trenco. Me parece que sí, porque perdió el segundo en cuestión, no sé cómo fue la mano, lo que sí es que había algunas otras personas con la camiseta de Atlanta, nunca vi tanto de Atlanta juntos, aunque no eran tantos tampoco. Mauro, usted anda por el barrio, ¿no? Sí. No hiela susceptibilidad. No, por supuesto, pero sí había, digamos, cana corriendo, algún que otro tipo bañado en sangre, vaya a saber por qué. Festejos. Sí, festejos varios y raros, por cierto, eso, imagínese, detonó en que yo quedé como 45 minutos detenido en la avenida Corrientes, mirando todo a mi alrededor. Sí, detenido, no preso, ¿no? Detenido lo que yo le puedo confirmar, sí. Como de último momento, todavía no podemos decir que Atlanta es campeón. Porque sí, a las 15:30, todavía no ha finalizado el encuentro que su perseguidor, en este caso estamos hablando de la Primera B Nacional. Sí. La primera B Metropolitana, sí. Sí, se juega el ascenso a la B Nacional. Todavía no terminó el partido de Defensores, que en caso de no ganar, Atlanta sí se consagra campeón y logra el ascenso a la B Nacional, la categoría inferior a la primera. Exactamente. Bueno, por razón, uno veía una sensación de inestabilidad. Si en el entorno... diga que realmente todavía sigue latente la posibilidad de pasar a la B Nacional, porque si no, quizás todavía no estaría acá, en una de esas. Así que bueno, y el amigo Mauricio además, en este día particular, se le ocurrió cortar la avenida Corrientes un par de cuadras después de Atlanta, exactamente en Juan B. Justo, que algo más de un par de cuadras, bueno, y dejando un solo carril para todo el tránsito de la avenida, ¿no? Bueno, el amigo Mauricio. Y eso tendrá que ver con las obras del Metrobús. No, estaban arreglando el la calle, el empedrado, no, pero sí haciendo alguna suerte de arreglo en la capa asfáltica. De todas maneras, el Mercobús está bastante complicando la circulación ahí por la calle Juan B. Justo. Ah, claro, sí. Yo hablaba de Corrientes, pero tienen razón. En Juan B. Justo se viene este colectivo, digamos... Eléctrico. Sí, eléctrico. Ah, eléctrico. Me parece claro, que, ¿sí? Claro. Es sin rieles. En la ciudad de Mendoza tiene un transporte parecido ya hace años, que en el cual le dicen trolebús. No hagamos chiste fácil, por favor. Este se va a llamar Metrobús y sí, es ecológico, no es contaminante porque funciona con la electricidad, sin rieles, pero tiene el recorrido fijo que haría las veces de vía. Mira, no quiero pensar, por favor, no me lo pida. Cuando en verano se inunde con la lluvia, sí, la primera arteria que se inunda es Juan B. Justo, y lo primero que se corta es la energía eléctrica. No quiero pensar lo que va a suceder con el tan mencionado Metrobús. O Mercobús. Sí, bueno, un Arcobús también Narcobús, podría ser, si bueno, quisiéramos, sí, seguro que lleve arriba. Seguramente está solucionado lo del Arroyo Maldonado, o sea, la gente del PRO muy mentada a la hora de programar la infraestructura en la ciudad. Y no creo que no haya solucionado un tema antes de ponerse a hacer otro. Claro. Lo veo que está mejor, está muy positivo realmente. Y sí, la vida la veo de otro color, mire. Sí. Sí, Alguien del área debe haber estado escuchando el programa, porque estoy recibiendo propuestas en este momento. Ajá. Después de lo que usted dijo, Mauro, miren en el embrollo que me ha metido. Bueno, la gente del área. Bueno, escúcheme una cosa, sí. Daniel. Bueno, le quería decir en principio que ojalá que se corte la luz, si no, Juan B. Justo, porque si no la gente va a quedar, electrocutada en algún caso. ¿Lo vamos a tener el sábado que viene acá? ¿Usted piensa que va a poder estar presente? Despacito subiré las escaleras y allí estaré. Bueno. Optimismo, es todo lo que me rodea, Mauro. Aparentemente le puedo confirmar, según Nacho me indica aquí, que está arriba nuevamente la .com.ar, la colectiva.com.ar, que nos han devuelto los amigos del hosting, tras una pequeña movida de prensa que ha llegado, una movida mailística que ha llegado hasta incluso países vecinos. Secuestro, me parece que fue un secuestro extorsivo. Sí, porque la idea era que paguemos más para que nos devuelvan las cosas. Exacto. La verdad que es muy triste. Confirmado, Mauro, estaba chequeando la información de Nacho, arriba otra vez la colectiva.com. Bueno, qué lindo estar arriba, siempre como en el amor, siempre estar arriba. ¿Hay algo que nos quiera contar? No, porque es lo habitual, no sé. Para algunos sea bueno, para otros malo, pero es lo que hay, siempre fue así. Está bien. Perdón. Rompa con lo habitual. Una pequeña aclaración, arriba y atrás, por si acaso. Me quedé afuera. ¿Perdón? Arriba y atrás, ¿cómo sería? Ojo. La idea en este caso es mantener el vigor. Justamente ayer estaba hablando, hicimos un pequeño bloque en el Piedra Libre, que hablaba de una película, una vieja película italiana, Homo Eroticus Supermacho, de un hombre que a fuerza de vigor sexual, complicaciones con la justicia en cuanto a un asesinato, y que también pudo mantenerse con vida, ¿sí?, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando era preso de los alemanes. Y este hombre tenía 3 testículos, y esta capacidad lo hacía alguien fundamental de cara a las féminas. No sé por qué dije esto, pero de ese vigor estoy hablando cuando digo estar arriba. Ajá. Sí, bueno, no quedó muy convencido. Está bien. Bueno, Daniel, este sería, si le parece, el bloque iniciático de las aventuras del hombre. Le decimos al que está del otro lado que estamos transmitiendo a través del 102.5 frecuencia modulada estereofónica por la colectiva.com.ar, y también, ya que lo tenemos abierto, por decirlo de alguna manera, utilicémoslo por la colectivaradio.blogspot.com. Me salió un poco así todo con dificultades, pero finalmente es así. Así que podés llamarnos al 4958-1037, 4958-1037, mandarnos un mail a ladesventuradelhombre@gmail.com y entrar a un Facebook que tiene el nombre de este programa, La Desventura del Hombre. Y bueno, nada, ya he repetido algunas cosas varias veces, por lo cual sería deseable que vayamos a un segundo bloque de la mano de la música, Daniel. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, Mauro? Bueno, vamos a arrancar con un clasiquete, ¿sí?, con el señor Keith Richards, ¿sí?, el cual vi la primera vez que vino a Argentina, al Estadio de Vélez, ¿sí?, que fue el preanuncio de la llegada después de los Rolling Stones. Digo, el tipo dijo, si yo, que no canto tan bien, claro, y que toco la guitarra bien, lleno, sí, cuando vengan los Rolling Stones tiene que ser otra cosa. Así. Y dicho y hecho, así fue, por cierto. Bueno, y con Sheryl Crow, tengo una pronunciación lamentable, Sheryl Crow, así se dice, lamentable. ¿Usted lo puede pronunciar mejor? Sheryl Crow. Ah, ahí me gustó. Menos mal que tengo a alguien que puede pronunciar. ¿Esa no fue la chica que la arrojaron en uno de los recitales, un encendedor, puede ser? Sí, aquí en la República Argentina, y que se fue llorando también. Pobre Sheryl. Se fue en llamas. Exactamente. Linda Sheryl, le digo. Sí, lindo tipo de mujer, por cierto. Ajá. Sí. Bueno, ambos hacen un vivo de un clásico, Drift Away. Estoy con la F y la T muy difícil, así que los dejamos con ellos haciendo un temita en vivo, y después volvemos aquí para hacer un bloque netamente informativo. Gracias, Daniel, y gracias, Maxi. Con usted, Daniel, nos quedamos. Si quiere, corte ahora y después sin solución. Y pero dejen escuchar el tema. Ah, bueno, quédese. Porque entonces, si lo escucho por la del WWW, me llega con delay. Bueno. No sea así, no me corte. No le corto. Hasta luego, querido. Bueno, lo dejamos con Keith Richards y Sheryl Crow. Yeah.

algún lugar de Buenos Aires. Hijos míos. Sí, padre. ¿Por qué meterse con el establishment? ¿Por qué atacar los valores tradicionales? ¡Saca el diablo de tu corazón! ¡Expúlsalo! La desventura del hombre. Poseídos por la verdad. Muy bien, amigos, bloque 2 de la desventura del hombre, aquí transmitiendo por el 102.5 frecuencia modulada estereofónica, por la colectiva radio, que también te da la posibilidad de escuchar siempre desde cualquier lugar del planeta, desde www.lacolectiva.com.ar, que además tiene una modalidad gourmet, donde vos podés escuchar los programas cuando quieras, donde quieras. ¿Por qué digo esto? Porque uno puede escuchar desde la página directamente, en el momento que le plazca, que tenga un momento, que tenga que los pibes se durmieron, que tenga un café adelante, o en tal caso, sí, podrá hacerlo bajándoselo a su teléfono, bajándoselo a algún tipo de minículo de reproducción de MP3, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto entonces te da la posibilidad de escucharlo en el bondi, en el subte, ¿sí? Bueno, son infinitas las posibilidades que nos da, en este caso, la tecnología. Lo escucho ahí, Daniel, moviéndose con el teléfono en la mano. Sí, quiero decirle que no está bueno en este caso estar haciendo el programa desde casa y por teléfono, sí, y mirando, haciendo un poco de zapping sin volumen de la televisión, porque uno a veces se encuentra con imágenes que son muy tristes, Se va a poder ver seguramente en los noticieros de hoy y de este fin de semana el lanzamiento de Mauricio Macri en la ciudad, sí, y haciendo como una especie de pasarela, cual modelo de Pancho Dotto, haciendo un pasito de baile más triste que el que ya le conocimos en el momento en que se consagró jefe de gobierno. Y más triste aún porque, a ver, evidentemente para Mauricio, esta cuestión de... No, ahí está, mire, Mauro. No, se mueve al ritmo de una música que no... que no tiene nada que ver, digamos, la música con el movimiento, una de esas. Mauricio, Dios mío. Bueno, es como un premio consuelo para Mauricio, ¿no? Porque él quería ser presidente de la nación, se dio cuenta que estaba muy lejos de esa posibilidad, y estaba muy cerca, en este caso, de perder las elecciones ante, bueno, o sea, un Pino Solanas, póngale. Uh-huh. Y entonces perder lo poco que cosechó en este tiempo. Así que, bueno, tendrá que laburar bastante y ni así tiene nada asegurado. Claro, ¿sí? ¿No? Porque... ¿Qué ocurre con el caudal político, en este caso, del PRO, de Macri, como referente político de la oposición, de no ser exitoso, ¿no? En junio. Y sí, No, 10 de julio. 10 de julio. 10 de julio las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Y hay que ver, ¿vio? Porque se puede llegar a desactivar todo. Porque, a ver, el PRO, la verdad es que ronda alrededor de su persona. Si él encuentra, digamos, que su futuro no es próspero, en una de esas tampoco va a ser próspero, digamos, el futuro del PRO, digamos. Esa es la sensación que me da. De hecho, Macri tiene que venir a la ciudad no solo porque, digamos, no tiene posibilidades de ser presidente de la nación, sino también porque, digamos, de no participar él, es segura la derrota. Esta es la realidad. Es así, parece que está al borde la ruptura con Francisco de Narváez, y aparece Solá nuevamente en escena como precandidato presidencial, y el cual podría tentar también hacer la representación vinculada con el PRO hacia octubre, ¿sí? Sí, que sería en este caso algo testimonial, ¿no? Usted sabe que Solá está muy lejos de competir con nadie para disciplina, por lo menos hoy. Así que sería como, bueno, fui candidato a presidente una vez, contarle a los nietos en una de esas, si no está ya en edad de tener nietos. Bueno, usted sabe que mientras nosotros charlamos así amigablemente, como de costumbre, hay una persona, no es una persona, es algún tipo de unidad robocoperil, póngale, por inventar un término, que es Jaime, ¿no? Nuestro robot locutor. Se hizo presente. Se hizo presente. ¿Le parece que lo saludemos o no? ¿Qué? Y salúdelo. Hubiera esperado aunque sea un llamado de parte de Jaime en esta semana en cual él ha sufrido bastante. No importa, después lo hablaremos de hombre a hombre o, bueno, de hombre a Jaime. Bueno. Cuando corresponda. Bueno, esperemos que él también se dé a conocer a sus oídos. Vamos a hacer todo lo posible. A ver, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo le va? La alarma nuevamente. ¿Está escuchando la alarma usted, Daniel? Escucho la alarma, lo leo. Ah, bien. Sí. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo anda Dani? ¿Qué cuentan los desventurados de la colectiva? Bueno, no lo llamó, pero ahora le pregunta al aire cómo anda. ¿Usted qué le dice? Y ahora ando mejor, Jaime. Pero bueno, ya está. ¿Qué quiere que le diga? Ya, la cosa ya, digamos, hubiera sido deseable que usted lo llame, ¿no? Sí, y sí, le pregunte, ¿cómo andás? Bien, ¿no? Acá me recuperándome, pim, pum, pa. Bueno, no importa, déjelo. Es que él trabaja reglamento con nosotros. No le interesa realmente, es lo que estoy pensando. Pero para no hacer muy largo esto, vamos a ver qué nos trajo de materia informativa este muchacho electrónico. Al-Qaeda juramentó vengar la muerte de su líder. En medio de manifestaciones en el mundo árabe y también en Londres, los expertos antiterroristas buscan anticipar el próximo ataque. Hay miles de amenazas en Internet. Washington dice que Bin Laden planeaba un ataque a un tren. Muy bien. Por si no lo escuchó, por si no lo recibió o no se dio a conocer, el amigo Jaime habló de Al-Qaeda. ¿Sí? De la forma que pronuncian los españoles. Al-Qaeda. ¿Vio? Así pronuncia Jaime en este caso en particular. Bueno, hablando de la confirmación de esta red terrorista de que el fallecido, el asesinado fue justamente Bin Laden y que la sangre de este buen hombre se va a mezclar con las lágrimas de los norteamericanos de aquí al futuro, ¿sí? Bueno, evidentemente los seres humanos y sobre todo Estados Unidos no saben más que engendrar violencia. Habiendo existido la posibilidad, ¿sí? Porque fue así, ¿no? De apresarlo con vida, ¿sí? Lo que hicieron fue asesinarlo, ¿sí? Y después, según dicen ellos, tirar sus restos al mar porque, digamos, los musulmanes desean eso en algún caso. Cuestión que no es cierta, ¿eh? Porque para los musulmanes es fundamental enterrar a los muertos justamente donde corresponde, que es en la tierra. De ahí viene la palabra enterrar. ¿No? ¿Usted cómo lo vio? Porque tanto festejo, los norteamericanos saltando, parece que hubieran salido campeones del mundo, algo por el estilo, no comprendo muy bien. Y primero fue un episodio que generó muchísimas dudas en los primeros días, ahora puede llegar a despejarse en cuanto a la certeza del fallecimiento, del asesinato de Bin Laden por el reconocimiento del propio Al-Qaeda, ¿no? Uh-huh. Pero la desprolijidad y la forma y los entredichos de alguna forma y contradicciones de los propios americanos daban cuenta de una confusión y muchas dudas de parte de toda la gente. Ahora bien, con Bin Laden muerto uno puede justamente decir con todo el poder que Estados Unidos tiene para este tipo de operaciones y la experiencia, las operaciones que no nos enteraremos nunca, Mauro, que han realizado, ¿cómo no podrían capturarlo con vida? Evidentemente no así lo querían, o sea, donde estaba Bin Laden era un lugar que fuera muy sofisticado en cuanto a la seguridad, pudo verse de alguna forma. Sí, entonces fue una elección de alguna manera. Sí. Yo tengo un par de datos para darle. Sí, a ver, lo escucho. Ustedes acuerdan todo lo que significó el revuelo para los propios estadounidenses y para gran parte del mundo. También la llegada de Barack Obama al poder, el primer presidente de color y que venía a representar quizás unos intereses distintos en las formas y quizás con otra predisposición para poner a Estados Unidos en relación con el mundo. Uh-huh. Bueno, aparentemente nada de ello se ha concretado, ¿sí? Y hoy por hoy en Afganistán hay 100.000 soldados estadounidenses, que es el triple que cuando Obama llega al poder, ¿sí? Mira. Esto da cuenta de que nada ha tenido de diferente la política exterior y la forma de encarar las situaciones con todos sus predecesores, ya sean demócratas o republicanos. Bueno, ha sido, digamos, inconveniente entonces la articulación que ha tenido el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Exacto. Debe ser la primera referencia de un Premio Nobel de la Paz que lo que menos hace es brindarnos paz, ¿eh? Debe ser el motor de la guerra en todo el planeta. Es notable, aunque sea, bueno, es una referencia diferente a todas las que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Bueno, y así están las cosas, Daniel. Veremos a ver qué pasa, porque Al Qaeda también promete cosas fuleras a raíz de esto. Se supo que, digamos, se había rendido Bin Laden, o sea que aparentemente lo han fusilado, ¿sí? Y bueno, todas estas cosas a uno le hacen pensar que quién es, digamos, alguien, por más que te hayan hecho cualquier cosa, para quitarle la vida a otro, ¿sí? Yo le pediría a Lucila, sí, si es tan amable, si puede subir de alguna forma el retorno. Sí, estamos con Graciela. Usted se me está yendo a poquito con, sí, sus palabras. No me diga. Estamos con Graciela en este momento, que está recién llegada a la operación, porque Lucila está atendiendo otras cuestiones, ¿sí? De muy buena manera, Graciela está subiendo perilla tras perilla, todas las posiciones. Lo hizo fenomenal Graciela, porque ahora usted, Mauro, se lo escucha como Dios manda. Ah, mira, bueno, me alegro. Gracias, me alegro. Graciela. Bueno, bueno, perfecto. De nada, le dice de otro lado, de un par de vidrios que tenemos, haciendo las cosas. Bueno, a ver, vamos a escuchar un poquito más a Jaime, ¿qué le parece? Y dele. Mauricio Macri fracasó en su intento por llegar a un acuerdo con Francisco de Narváez. Discusiones para ponerse colorados. El jefe de gobierno recibió al candidato a gobernador, le propuso reeditar Unión Pro en la provincia y le reclamó la mitad de los lugares en las listas bonaerenses. La reunión terminó pésimo por su negativa a ceder el mismo espacio en las boletas porteñas. Bueno, Daniel, hablábamos eso al principio, justamente de esta posible ruptura, una ruptura que ya casi es de hecho, de hace un rato largo, entre dos individuos que provenían del mismo sector, ¿sí? Del sector empresarial, ¿sí? Pero que no se terminan poniendo de acuerdo. ¿Qué pasa? Macri habla de, o lo llamó para ver si podían consensuar ir de la mano, es decir, Macri en la ciudad de Buenos Aires, de Narváez, sí, en la provincia. Y entonces Macri, ¿qué es lo que hace? Solicitarle a de Narváez que la mitad de los hombres, sí, que van a participar en las elecciones en la lista de Narváez o de ese peronismo federal, que no se sabe ya a quién representa, porque hace un rato estaba Dualde, pero ahora no está. Y hay un Rodríguez Sá, pero que no se lleva con nadie, que no tiene destino de presidenciable ni un poco. Digamos, entonces le pide Macri, mira, yo quiero que la mitad de mis hombres, la mitad de la gente que aparezca en esa lista para diputados y eso, sean del PRO. Bueno, entonces, ¿qué hace de Narváez? Me parece bárbaro, pero yo te voy a pedir lo propio en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Macri lo llamó a Narváez para pedirle la mitad de la lista para diputados y senadores, pero no está dispuesto a acceder a que Narváez tenga lo mismo en la ciudad. Ajá. Por lo cual, bueno, esto está roto, señores. El egoísmo es notable y es uno de los tantos desaguisados que estamos viviendo en la política argentina de un tiempo a esta parte. Digo, tenemos un radicalismo dando por tierra con el gen para que de Narváez aparezca, porque de Narváez presuntamente tendría el 25% de los votos de la provincia. Eso representaría a nivel nacional algo así como el 10%. Y entonces Alfonsín se sentiría un poco más cercano a la segunda vuelta. A todo esto, una porción digamos, de las fuerzas políticas que también le dan votos al radicalismo, que son el socialismo del gen, se están yendo para otro win. Sí, gente que estaba llevando de alguna manera al proyecto sur de Pino Solanas, sí, acercándolo también al radicalismo, teniendo en cuenta que Pino va a competir por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo cual, la verdad, estamos hartos de desaguisados. Me pone muy triste, no me pone muy triste por ellos, porque finalmente son culpables y que hagan lo que quieran. Me pone muy triste porque desdibujan toda una situación electoral a futuro, ¿no? Es un escenario muy complicado. O sea, para aportar un poco a los datos que vos estás dando, hay algo que me llamó la atención, que tiene que ver con el... en una conferencia nacional del Partido Comunista, que realizó un congreso extraordinario. Ajá. Y la consigna, se reunió el Partido Comunista, ¿sabe cuál fue la consigna? No. Cristina 2011, para defender y profundizar lo conquistado. Lo cual llama la atención, más allá de que uno mismo y este programa ha marcado muchas cosas en las que está de acuerdo, decisiones que ha tomado el gobierno y rumbo, uh-huh. Uno puede notarse que no coincide para nada con los preceptos del comunismo de alguna manera. Sí. Lo cual uno no entiende mucho, y esto es como para ampliar el espectro en la falta de principios y qué puede pensar un seguidor de una determinada política si los dirigentes, si bien fue hecho democráticamente en un congreso y están todos de acuerdo, uno no entiende bien dónde quedan los principios a la hora de votar si es solo un acuerdo electoral. Exactamente, opinamos exactamente lo mismo desde este lado del micrófono. Hola. Yo lo escucho, ¿usted me escucha? Hola, ¿no me estás recibiendo, Daniel? ¿Qué pasa? Bueno, se ha complicado un poco la comunicación, según parece, se ha cortado en este caso la comunicación telefónica, así que vamos a ver si podemos restablecerla de alguna manera. Bueno, en el mientras tanto, la realidad es que tenemos una situación muy fea por delante, porque no nos queda demasiado para elegir. Sí, después queda Carrió, bueno, quedan un grupo de presidenciables que no van a llegar a mucho, una Carrió que no logra, digamos, hacer pie, que cuando habla de una manera difícil de interpretar y difícil de pensar según el país que ella, digamos, piensa de aquí al futuro. Queda un Rodríguez A, bueno, que está desdibujado desde hace un rato largo, por cierto, que no tiene nada interesante que decir. Un Dualde que se compró un partido para intentar ser presidente, que es Unión Popular, un partido que no tiene, digamos, no tiene electorado desde el año 61. Parece que Daniel está de vuelta. ¿Escucho a Daniel? ¿Puede ser? No, parece que no me escucha, ¿eh? No me está escuchando. ¿Me estás escuchando, Daniel? No. Bueno. Vamos a tratar de solucionar este inconveniente. Lo que decía es que un Dualde que se compra un partido, que es Unión Popular, desde el año 1961, y que estaba dormidito, cajoneadito, lleno de polvo, y que el tipo lo saca y le inyecta su aparato para intentar ser presidente sin el tipo con el que competía, que era Rodríguez A. Los dos competían en el peronismo federal por llegar a ser presidente de la nación. Ahora estamos conectados. ¿Me recibe? No, parece que se complicó la comunicación, no logramos la recepción. De este lado no nos escucha Daniel, así que bueno, después veremos si logramos establecerla de alguna u otra forma. Bueno, seguimos con Jaime, si te parece. Después vemos si Daniel puede escucharnos finalmente, porque hasta el momento no se escucha a alguien detrás del teléfono, pero no él no escucha, evidentemente. Como diría, le diría una mujer a uno, no estás escuchando, ¿eh? Es lo que pasa habitualmente, ¿eh? Eso es lo que reclaman a veces las féminas. Bueno, escuchémoslo, Jaime, que él parece que sí está recepcionando en este caso en particular. Tras la visita de una delegación de la CIP, el secretario de comunicación se mostró asombrado porque mantuvo una reunión con la CIP sin escuchar planteos duros y hasta fue invitado a un encuentro en Perú, y luego la CIP alertó sobre un deterioro de la libertad de prensa. Bueno, la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, o Sociedad Interamericana de Empresas, podrían decir algunos otros, en referencia justamente a esta institución que ha llegado al país para hablar un poco de la libertad de prensa aquí en la Argentina, de una forma, bueno, no tan agradable. Bueno, es la defensora de las empresas, es la defensora de los monopolios, y en este caso en particular tuvo un pequeño entredicho ahí con una periodista. Estaría bueno que escuchemos un poco a su titular, ¿sí? Recibiendo alguna pregunta de que no le gusta demasiado, no le gustó demasiado, por cierto, al presidente de la CIP, y que entonces se retira. Lo escuchamos atento a ver qué pasa. Porque hace 10 años aquí en la Argentina se investiga si Marcela Noble Herrera y Felipe Noble Herrera son apropiados y son hijos de desaparecidos, ¿no? Que usted sabe son los herederos de la señora Ernestina Herrera de Noble. motivado, nosotros no, pero le quiero decir una cosa, que justamente en el grupo Clarín no hay libertad de expresión, no hay libertad de ejercicio profesional a la hora de cubrir precisamente esta investigación judicial. Y en realidad, qué paradoja, teniendo en cuenta que se está defendiendo la libertad de expresión allí en la CIP. Bueno, estábamos escuchando al presidente de la CIP interrogado por una periodista en referencia a un tema que no es un tema de familia, ¿sí? Como él bien dice, o como dice mal él, por cierto, ¿sí? Porque, digamos, Marroquí habla de un tema de familia, un tema privado, que no es así, pues estamos hablando de un crimen de lesa humanidad, que es la apropiación de personas, que es un tema que nos compete a todos, ¿sí? Si tenemos en cuenta que estamos frente al monopolio más importante de la Argentina y que ese monopolio, ¿sí?, de las manos de su dueña fue la que apropió a dos personas, o eso es lo que se presume, es un hecho grave. Lo cierto es que en Clarín nunca van a leer ustedes de esto porque los periodistas no están en condiciones, están censurados, de hablar de cualquiera de estos temas. Lógicamente, eso es censura. Por otra parte, Val Medina estuvo reunido con la gente de la CIP, parece que de muy buena forma, y después sacó, digamos, la CIP un fuerte comunicado diciendo que en la Argentina la libertad de prensa es bastante nula, por cierto. Y en realidad, digamos, uno puede tener diferentes opiniones, pero hay que decir que, digamos, si algo no hay en este momento, por lo menos para mí, es censura, ¿sí? Censura no hay, ahí pasan otras cosas, ¿sí? Hay desigualdad profunda, esa desigualdad hace que las voces de algunos se escuchen mucho más que las voces de otros, pero no hay censura hoy en la Argentina, o esa es la sensación que a mí me da. Bueno, desde la CIP viene insistiendo con esto. Lo que hay es una cuestión reñida, ¿sí?, entre las empresas y el gobierno, que generan una suerte de inestabilidad para estas empresas, o mejor dicho, un momento no tan cómodo como otros que han vivido en la Argentina, ¿sí? Digamos, y lo que sorprende es que la CIP venga a decir estas cosas hoy, cuando en realidad durante la última dictadura militar la CIP nada hacía y no se manifestaba con respecto a esto. Bueno, Jaime, los saludo, ¿sí? Chao, chicos. Esperemos que para la próxima estemos todos juntos. La familia unita. Bueno, esperemos también. Esperemos más luego restablecer la comunicación con Daniel, que ha quedado trunca por estas cosas de la comunicación. Porque la tecnología también tiene sus bemoles. No todo es tecnología. A veces la cuestión humana, la cuestión tracción a sangre, funciona mejor que todos estos aparatos también, digamos, generados a través de nuestras manos. Así que bueno, damos por tierra con este bloque aquí en La Desventura del Hombre y nos dirigimos a la música, al lugar que nos hace pasar un buen momento, hasta tanto después hablemos de algunas otras informaciones que nos van a dar un tanto de bronca. Vamos a escuchar a Tonino Carotone, este español que le gusta presentarse como si fuera un italiano, ¿sí?, haciendo El Santo en vivo en una radio italiana. No sé por qué imaginé que estábamos unidos. Me sentí. Bueno, este no es Tonino Carotone, más bien es Celeste Carballo. Así que las dejamos con Celeste Carballo, y desconfío de la vida este tema de Papo. Después les vamos a entregar a Tonino. Un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida, mi primer amor, pero aquí estoy.

la sangre de, digamos, Bin Laden se va a mezclar con las lágrimas norteamericanas de aquí y a un futuro. Para hablar sobre este tema en particular, estamos comunicados con un especialista. Él es periodista y también analista internacional, es Adrián Salbucci. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Un gusto saludarte. Igualmente, Adrián. Bueno, ¿cómo recibiste esta cuestión de la muerte de Bin Laden y, bueno, todo lo dicho por Obama? ¿Cómo lo viste? Bueno, en realidad con cierto grado de humor y de comedia, porque en definitiva yo creo que, aunque una gran parte del público no informado, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, y por supuesto esto es propiciado por los grandes medios de difusión, de que efectivamente capturaron a Osama Bin Laden después de buscarlo casi 10 años desde los ataques del 11 de septiembre, y que coincide con algunas bajas en la popularidad de el presidente Barack Obama, sin embargo creo que hay tantas razones para dudar que es casi visible. No sé si vos lo habrás visto, hicimos un pequeño video que hemos subido en YouTube. Lo he visto, sí. Donde en alguna medida con clara ironía decimos que evidentemente Osama debe ser un gato. Bueno, vos sabés que los gatos tienen 9 vidas en el mundo anglosajón, sí. Por más que decís que tiene 7 vidas acá, porque hemos podido ubicar que por lo menos en 9 oportunidades anteriores, desde diciembre del 2001, fuentes de alta credibilidad lo han dado por muerto, y después vuelve a aparecer y lo volvieron a dar por muerto. Y cuando digo fuentes de alta credibilidad, desde la cadena Fox News el 26 de diciembre del 2001, pasando por el expresidente Pervez Musharraf de Pakistán, pasando por el jefe de contraterrorismo del FBI, Dale Watson, pasando por el presidente de Afganistán, Hamid Karzai, pasando por otros funcionarios de alto nivel, y quizás el más importante, que fue la séptima vida de Osama Bin Laden, por así decirlo, ocurrió el 2 de noviembre del 2007, cuando la entonces primer ministra Benazir Bhutto de Pakistán dijo en un programa de muy alta taquilla, que es el periodista David Frost en la cadena Al Jazeera, sí. Dijo, Osama Bin Laden fue muerto por Omar Sheikh, y le voy a dar todos los detalles. No pudo hacerlo porque a las 6 semanas la asesinaron a Benazir Bhutto. Pero bueno, evidentemente ahí había, y lo más extraño es que esa noticia que tendría que haber causado gran revuelo, no lo ocasionó en Occidente porque prácticamente ningún medio se hizo eco de ella. Con lo cual, para sintetizar aquí, lo que hay es un gran operativo mediático, creo yo, para hacer creer que efectivamente se lo ha asesinado a Osama Bin Laden, porque creo que necesitan ahora crear las circunstancias para un nuevo autoatentado que va a hacer empalidecer lo del 11 de septiembre, y que coincide también con una noticia de WikiLeaks del 25 de abril, donde aparentemente Al Qaeda habría dicho, si lo matan a Osama Bin Laden, habrá una lluvia nuclear sobre Estados Unidos y Europa. Con lo cual, necesitan, para poder promover sus objetivos de crear un gobierno mundial, necesitan un nuevo evento de altísimo impacto que justifique cercionar aún más las libertades en todo el mundo e intensificar esta supuesta guerra contra el terrorismo, que no es ni más ni menos que una guerra de las estructuras de poder globales contra todos los pueblos libres del planeta. Ahora, lo que sorprende es que cuando dicen dónde estaba el tipo, primero que estaba en una supermansión, en principio, segundo que estaba en un pueblo chico donde todo el mundo se conoce, y tercero que estaba en un lugar no tan lejano de las ciudades importantes de Pakistán, por lo cual, digamos, estaba en un lugar concurridísimo y donde todo el mundo sabría, en tal caso, que el tipo está, Claro, eso son tantas cosas que no cierran. Por ejemplo, si lo capturan, lo mínimo que tienen que hacer es decir, bueno, llevémoslo y juzguémoslo, y si no lo podemos juzgar, y realmente lo hemos matado, aunque ahora hay bastante amargura entre ciertos sectores de Estados Unidos porque las fuerzas militares han admitido que Osama Bin Laden estaba desarmado y aún así le pegaron varios tiros en la cabeza, supuestamente, pero como mismo lo podrían haber llevado, por ejemplo, a la base de Guantánamo y juzgarlo, o el cadáver llevarlo a Guantánamo y decir, bueno, hemos hecho las pruebas de ADN y efectivamente este es Osama Bin Laden. No, lo tomaron desde este pueblo que está como a 1000 kilómetros del mar, lo volaron en helicóptero a un porteaviones norteamericano que estaba esperando en el mar Índico y lo lanzaron al océano. Si alguien se quiere creer eso, bueno, allá él o allá ella, pero a mí me parece que es tan risible y tan carente de credibilidad que no merece mayor profundidad. Mira, Pablo, yo te diría algo que lo puede hacer todos tus oyentes en este preciso instante cuando termine esta nota. Vayan al buscador de internet, pongan www.fbi.gov, G-O-V corto, o sea, es el sitio oficial del FBI de los Estados Unidos. Vayan a la sección que está ahí en la página inicial de las 10 personas más buscadas por el FBI de los Estados Unidos de Norteamérica, la número 5, va a ver que hay un montón de asesinos ahí, estafadores, bueno, el número 5 es Osama Bin Laden. Le acaban de agregar un cartelito en rojo que dice muerto. Y cuando uno se fija, bueno, ¿por qué lo buscaba el FBI? Lo buscaban por la bomba en la embajada norteamericana en Kenia en los años 90, otra bomba en la embajada en Tanzania, un ataque a un buque militar norteamericano que se llama el USS Cole, pero no hay una sola palabra sobre el 11 de septiembre, los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Con lo cual, a pesar de las declaraciones fantasiosas y falsas, desde George Bush, pasando por Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Condoleezza Rice y ahora el propio Barack Obama, el propio FBI no admite que no hay ninguna evidencia que conecte a Osama Bin Laden con los ataques del 11 de septiembre. Asumamos, Adrián, pensemos que nos comemos el sapo, asumamos que está muerto Osama Bin Laden. Esto no significa ninguna solución del problema del terrorismo, teniendo en cuenta que la red Al-Qaeda además es una red de células, sí, que no tiene, digamos, una suerte de verticalidad, según entiendo, por lo cual esto no vendría a generar ningún beneficio real, sí, para los norteamericanos. No, para los norteamericanos no, pero para las estructuras de poder enquistadas perversamente dentro de Estados Unidos y de Europa, sí, porque cualquier autoatentado que ellos ahora lleven adelante, como y lo van a poder hacer, les va a ser muy fácil decir la culpa de esto es de Al-Qaeda, que prometió que nos iban a mandar una lluvia nuclear si nos llegábamos a matar a Osama Bin Laden, y de golpe y porrazo van a meter en la misma bolsa de Al-Qaeda a Pakistán, lo van a meter a Libia, van a decir que Irán y Siria estuvo detrás de eso, y van a decir inclusive que los movimientos independentistas de gente realmente bien intencionada dentro de Estados Unidos, que se quieren sacar de encima todo este sistema, también están ahí, van a hacer una amplia redada contra todas estas personas. Mirá, vos sabés que por allá por el mes de marzo del 2003, el entonces canciller del ex primer ministro británico Tony Blair, un señor que se llamaba Robin Cook, renunció a su puesto en el gabinete de Tony Blair porque no podía acompañar la locura que se estaba por cometer y que efectivamente se cometió con la invasión y destrucción de Irak. Al poco tiempo, en el año 2004 y 2005, Robin Cook, ex canciller británico, dijo, y te leo textualmente, no me hablen de Al-Qaeda. Al-Qaeda no es un grupo terrorista, sino una base de datos de mujahidines internacionales y contrabandistas de armas, creado por la CIA y por Arabia Saudita para mandar guerrilleros, armas y dinero a lo que era el Afganistán ocupado por los soviéticos en los años 80. La verdad es que no existe ningún ejército islámico o grupo terrorista llamado Al-Qaeda. Cualquier oficial de inteligencia sabe esto muy bien. Pero existe una campaña de propaganda para hacer que el público, la opinión pública mundial, crea que existe, y el país que está detrás de toda esta propaganda son los Estados Unidos de Norteamérica primariamente. Lamentablemente, el 6 de agosto del 2005, Pablo, este señor Robin Cook, que tenía entonces 54 años, caminando, jugando al golf en Escocia, en pleno verano, sufre un colapso, se lo llevan en helicóptero raudamente, no permiten que su señora lo acompañe en ese helicóptero y lamentablemente se murió en el trayecto. Qué conveniente para el gobierno de Blair, porque estaba hablando demasiado quizás sobre las cosas que él sí estaba en posición de conocer. Bueno, y la verdad, cada vez que hablamos se da cuenta que la verdad está difícil que salga a la luz. Que vivimos en un mundo, digamos, lleno de mentiras, quizás casi todo sea mentira y las verdades sean unas pocas, así que bueno, está bueno tratar de abrir un poco los ojos, y está malo saber que todo esto pasa en el mundo. Lo que sí, me imagino que Obama tiene más expectativas de ser reelegido después de esto, ¿no? Seguro que sí, o la popularidad de Obama ha aumentado, pero en realidad Obama, no nos olvidemos, es un mero vocero pero de una estructura de poder que, insisto, está enquistado en Estados Unidos, como también lo está en Europa, en el Reino Unido y en la propia Argentina. Lo que hemos visto en esas últimas semanas es la militarización de la CIA, cuando nombró al general David Petraeus, un miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, como nuevo director, que está por asumir. Y fíjate vos una cosa que es 30 segundos y te tiro un dato. Sí. A veces hay que estar muy atento a los simbolismos, especialmente los simbolismos masónicos. Todos los jefes de la CIA, John Negroponte, Porter Goss y ahora va a ser el general Petraeus, han sido miembros del Consejo de Relaciones Exteriores y de una logia masónica que se llama Skull and Bones, o sea, calavera y tibias, que es la logia masónica súper secreta de la Universidad de Yale, o sea, de la elite en Estados Unidos. Han sido miembros George Bush padre, George Bush hijo, y el abuelito Bush le dieron la tarea, por allá por los años 30, para que él fuera miembro, Prescott Bush, le dieron la tarea de conseguir como fetiche de esta logia masónica, Skull and Bones, la calavera del indio apache Jerónimo, del siglo XIX. Adivina cómo se llamó esta operación para matarlo a Osama Bin Laden. No sé. Jerónimo. Ah, mira. Mira. Es un mensaje muy claro. Acá hay tonos y sobretonos masónicos, y acá creo que lo que, vuelvo a insistir, lo que estamos viendo es, han preparado el escenario, han preparado toda esta gran obra, este montaje en escena, para decir, bueno, ahora va a venir un ataque enorme, que lo van a hacer ellos como hicieron el 11 de septiembre, pero van a decir, no, esto lo hizo Al Qaeda, tenemos que intensificar y multiplicar por 10, 20 o 100 la guerra contra el terrorismo, y nuevamente, todo el mundo tiene que saber, o estamos con Estados Unidos y Gran Bretaña, o estamos en contra de ellos. Obama es un pobre, mero vocero de toda esta maldad y esta estructura perversa que hoy sí amenaza con llevar a buena parte de la humanidad a una crecientemente catastrófica guerra. Muy bien, Adrián, ha sido muy claro, estuvo realmente muy interesante todo lo que contaste, así que te agradecemos mucho este contacto, estaremos atentos a pegarte el tubazo necesario cuando algo de esto ocurra, y te mandamos un abrazo enorme. Cuando vos lo dispongas, Pablo, un gran gusto y te mando un fuerte abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, amigos, estábamos comunicados con Adrián Salvucci, periodista, sí, analista internacional. Sí, hay dudas y muchas de que esto de asesinato de Bin Laden haya sido o no haya sido. De hecho, no hemos podido ver el cuerpo. De hecho, lo han tirado al mar cuando estaban a 1000 kilómetros del mar, justamente, y para cumplir con un supuesto rito musulmán que no existe realmente, porque los musulmanes justamente se sepultan en tierra, o eso dice su religión. A ver, Graciela, no te recibimos. A ver si por ahí es el micrófono. Sí, ahora. Ahí va. Ahora ahí, perfecto, perfectamente. Sí, no, ayer Petras también decía, ¿desde cuándo respetan a las musulmanes? Claro, sí, la verdad. ¿Desde cuándo respetan a los musulmanes? Cuando lo único que hacen es tratar de invadirlos y robarles el petróleo de Medio Oriente. Así que bueno, nos quedamos con un gran signo de interrogación de aquí y al futuro. ¿Nosotros con qué nos vamos a ir? Con música, por supuesto, para dar un gran momento, que los oídos se refresquen y después volvamos con mucha más información aquí en La Desventura del Hombre en la Colectiva Radio. Nos vamos con, ahora sí, está entre nosotros Tonino Carotone, haciendo el santo, el español, sí, que le gusta dárselas de italiano, aquí en la colectiva y en la desventura del hombre con todos ustedes. Radio2pod.rai.it. Libera la radio. Santifichiamo a tutti. Ciao mortali. Esta es la canción de un santo bebedor que con su guitarra nos daba la bendición. Esta es la canción de un grande profesor que cayó del cielo, trajo su guitarra y trajo el amplificador. Un santo, una joya y un tesoro, una bellísima persona, un santo, un santo, un santo. caballero y elegante, con un corazón bien grande, con defectos y virtudes en la vida echado pa'lante. Tu carácter y tu signo te hacen más interesante. Un santo, qué alegría cuando vienes, toda la gente te quiere, te emborrachas cuando bebes y me sigues cuando canto. Un santo, con personas como tú nunca faltará la luz que ilumine los rincones de este mundo tan cerrado. Santo. De un santo bebedor que con su guitarra nos daba la bendición. Esta es la canción de un grande profesor que cayó del cielo, trajo su guitarra y trajo el amplificador. Aires. Date. De vuelta por Buenos Aires se pasea don Tonino, que sin privarse de nada, de todo se pone fino. Canta tangos y milongas por la noche en la taberna. Los gauchos se sienten vivos, las minas se ponen tiernas. Amanecer es destino, los porteños se lo saben. Caliente vas para casa, caliente te vas, compadre, de vuelta por Buenos Aires. Se pasea don Tonino, que sin privarse de nada, de todo se pone fino. Parrillada, después una buena siesta para aguantar a la noche el quilombo que te espera. Me fui para el conventillo, me vine con dos tamales, los pecados del destino, remedio de todos los males, de vuelta por Buenos Aires. Se pasea don Tonino en Argentina facaldo, y en Europa mucho frío, de vuelta por Buenos Aires. Tangos y milongas por la noche en las tabernas, los gauchos se sienten vivos, la mina se pone en tierna. Me fui para el conventillo, me vine con dos tamales, los pecados del destino, remedio de todos los males, de vuelta por Buenos Aires. Se pasea don Tonino, que sin privarse de nada, de todo se pone fin. cantaste, boludo. Seguito la boca, Palermo, abasto. Si Nueva York es el cerebro del capitalismo, ¿qué ciudades son su corazón y sus pulmones? La desventura del hombre. Anatomistas de la economía. Muy bien, amigos. Un nuevo bloque aquí de La Desventura del Hombre por La Colectiva Radio, transmitiendo a través del www.lacolectiva.com.ar y desde el 102.5 frecuencia modulada estereofónica. Venimos del shock de Adrián Salvucci explicándonos un poco por qué justamente Bin Laden no está dead, que Bin Laden no murió. Susana Jiménez preguntaría, ¿Bin Laden está vivo? Y capaz que en una de esas, en este caso, tendría razón. Vamos a pasarnos de tema, a un tema nacional, tema reciente, que tiene que ver con la salud y tiene que ver con las prepagas. Y es importante porque con el entorno de las prepagas también tiene que ver un poco la cuestión de la salud pública. Digo, si no existieran prepagas, la salud pública tendría cerca de 5 millones de personas más que atender. ¿Sí? Pero lo que viene ocurriendo hasta ahora es que es un gran negocio para las prepagas, porque en el momento que las necesitas, las prepagas terminan no estando, que es cuando uno se acerca al final de la vida y la salud se pone un poco más difícil y uno tiene algunos achaques más, ¿sí? Además de los aumentos compulsivos que hemos recibido en estos últimos tiempos. Bueno, hablamos con alguien que estuvo muy presente en el dictado de esta ley. Sí, una ley que salió casi sin contravenciones. ¿Por qué? Porque solamente hubo gente que no se expidió a raíz de la ley. Estoy hablando de diputados. Pero la mayor parte, digamos, dio el voto positivo. Y otros, anularon su voto o no se expidieron en referencia a esto. Por lo cual podemos decir que es, una decisión casi unánime, ¿sí?, del Congreso Nacional en referencia a esta ley, que también tiene, digamos, cosas que revisar. Estuvimos por esto hablando con la diputada Virginia Linares del GEN, ¿sí?, que es la secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Hablamos sobre este tema y también hablamos un poco sobre estos ires y venires de la política argentina, estos desaguisados que nos hacen dudar mucho, ¿sí?, que nos predisponen mal de cara a las futuras elecciones y que nos demuestran que no tenemos políticos principistas, sino más bien todo lo contrario. Así que escuchamos a la diputada Linares y le preguntamos primero qué fue lo positivo de que esta ley ya esté entre nosotros. Miren, lo bueno es que tenemos un marco regulatorio, ¿sí?, para, un grupo que de empresas que atiende a 4.5 millones de personas en la República Argentina, que si bien no es la más importante, es una cantidad interesante para legislar y para regular, y por otro lado, que las empresas de medicina prepaga manejan alrededor de 14.000 millones de pesos, ¿sí?, anuales. Por lo tanto, esto nos parecía que era una cuestión esencial que tenía que ver con el avance de los derechos de los usuarios y de los consumidores, que tenían la necesidad de tener, un marco regulatorio donde poder defender sus derechos. Entonces, esto fue lo que se avanzó ayer, que era una ley que aquí se había aprobado por unanimidad y salido en el año 2008, en diputados, y estuvo 2 años cajoneado en el Senado. Y bueno, nosotros, más allá de que hubo algunas modificaciones en las cuales nosotros no estamos tan de acuerdo, decidimos, votar a favor igual, teniendo en cuenta y diciendo que, que esto, como usted bien dijo al principio, es un avance, pero que hay que complementarlo para regular, a nuestro entender, por ejemplo, las fundaciones y las asociaciones civiles vinculadas al tema de la salud, ¿no es cierto? Sí, sin dudas. Bueno, ¿y cuáles serían entonces los temas en donde habría que trabajar con otras leyes y las que en las cuales desde el GEN no estaban tan de acuerdo? No, mire, con la otra, nosotros teníamos diferencia en el artículo primero, que en su momento nosotros, además de las empresas de medicina prepaga, habíamos incorporado a las cooperativas, a las mutuales, a las fundaciones y a las asociaciones civiles. Las cooperativas y las mutuales nos han estado acercando, ellos están acercando información, ellos están regulados por tres leyes que complementan la regulación que tienen o el control que tienen por parte del INAES, donde aquellas mutuales o cooperativas o empresas de la economía social que se dedican a, al tema sanitario tienen otro tipo de regulaciones, monitoreos y controles. Ahora bien, las fundaciones, y nosotros tenemos que ver, tenemos la Fundación Favaloro, la Fundación Hospital Italiano, la Fundación Hospital Británico, la Fundación Galicia, digamos, son fundaciones importantes que hoy no tienen regulación y que nosotros entendemos que hay que también plantearles un marco de protección también de los afiliados a estos sistemas. Uh-huh. Como también las asociaciones civiles, que la mayoría de ellos, colegios profesionales más vinculados a los colegios médicos, también tiene sus empresas de medicina prepaga. Bueno, estas dos no están reguladas y nosotros creemos que hay que avanzar en este sentido. Pero bueno, lo de ayer fue un avance, sobre todo porque uno de los temas claves también es el tema de la edad de los beneficiarios, sí, ¿no? Aquellos que tenían más de 65 años, por ahí se les aumentaba demasiado lo que tienen que pagar por la cobertura, cuando hoy, digamos, van a estar amparados que si tienen 10 años de afiliados en esa obra social, en esa empresa prepaga, sí, se les garantiza que no puede ser aumentado, será aumentado como se han aumentado a todos los afiliados. Pero tengamos, ¿no?, en cuenta que alguien que supere los 65 años está pagando hoy casi lo que paga un grupo familiar. La idea es borrarlos porque es el momento de la vida donde se supone que uno va a estar más comprometido en la salud. Claro, que gasta más, ¿no? Claro, claro. Exacto. Por eso también nosotros queremos conocer que hoy no está no solo el registro de empresas de medicina prepagada, sino el padrón de usuarios. Porque cuando vayamos a ver el padrón de usuarios, nos vamos a encontrar que hay muchos usuarios jóvenes. Uh-huh. ¿Sí? Y justamente, como usted decía, aquellos que pasan a tener un mayor gasto, ¿sí?, para la obra social o para su seguridad social, pasa a ser, digamos, un cliente que es mejor expulsarlo que contenerlo. Claro, ¿sí? Y además con la contraindicación de que cuando el sector de la medicina privada expulsa a alguien por estar mayor y por tener que gastar más plata en él, lo tiene que absorber casi siempre el Estado. Sí, entonces termina siendo, digamos, un socio de la población la medicina prepaga cuando no tiene que gastar, y cuando, digamos, se viene la sociedad en las pérdidas, termina siendo socio en las pérdidas siempre el Estado, ¿no? Claro, lo que nosotros decimos es que aquellos que quisieron tener a la salud como un negocio hoy va a dejar de serlo, ¿sí? Claro. Es decir, la salud es un derecho y obviamente uno está de acuerdo que haya este tipo de empresas, pero bueno, que esté regulado y controlado. Sí, y ya han tenido muchos años de ganancias realmente notables, ya es el momento también de poner un poco el pecho, ¿no? Exactamente, y la mayoría, el 75% de los afiliados están en 5 empresas, ¿sí? Uh-huh. Que tienen, claro, unos edificios hermosos, hay unas, digamos, hay unas calidades prestacionales bárbaras, pero bueno, ¿por qué ellos sí y otros no? ¿No? Bueno, seguramente por esto que estamos viendo, ¿no? Que la mayor cantidad de los afiliados, digamos, son expulsivos de los que gastan y son contemplativos y quieren ingresar a aquellos que pagando una cuota, que también siendo joven es bastante importante, sí, plantean, digamos, pero resultan ser mucho más económicos en el tema del gasto, ¿no? Y se puede utilizar el dinero para otras cosas. Diputada, la saco un segundito de este tema, con su permiso, en relación a la coyuntura política. Sí. Digo, hoy, a mi modo de ver, es una apreciación personal, existe como una relación, ¿sí?, entre ciertas fuerzas que a priori uno no veía como posible, digo. Entre tantas cosas tenemos al radicalismo, digamos, acercándose a lo que vendría a ser, digamos, la fuerza del peronismo de Narvaísta, si lo queremos decir de alguna manera. ¿Cómo se siente usted a título personal en esta coyuntura y, digamos, teniendo en cuenta que, según yo entiendo, el GEN ha sido una fuerza muy seria, ¿sí?, en todo este tiempo y que no la veo, digamos, inmiscuida en todas estas cuestiones? Sí, miren, nosotros la verdad que nos hemos quedado, por lo menos, yo lo puedo decir personalmente, sorprendida, claro. Uh-huh. ¿Sí? sobre todo porque uno venía siguiendo el discurso de Ricardo Alfonsín, donde él en los comités, que en el de Misurá, que a mí me invitó el radicalismo a participar cuando él pasó por Bahía Blanca, habló de la conformación de un frente centro-izquierda y nominó a quienes no, y entre ellos estaba de Narváez y Macri, claro. Los nominaba. Por lo tanto, uno estaba entusiasmado con ese armado, con una definición clara que tenía que después darle los contenidos políticos, y en ese sentido nos pasaba no solamente a nosotros, sino también al socialismo esto. Por eso Margarita ha sido la gran armadora de que Proyecto Sur pudiera incorporarse a este frente, teniendo en cuenta que definíamos como claramente composiciones de centro-izquierda. Claro. Ahora bien, el gesto de Pino Solana de ir a la ciudad era un gesto más que importante para no desperdiciar en este armado. Sin embargo, el radicalismo lo ha tirado por la ventana. Participar, sobre todo los que somos de la provincia de Buenos Aires, de un armado donde está de Narváez, que hace dos años nosotros lo enfrentamos en una elección, donde lo cuestionamos más que a Néstor Kirchner, ¿sí? La verdad que, si nosotros estábamos de acuerdo, por lo menos somos incoherentes, y la verdad, como es un partido joven y que queremos que sea para el futuro, hay que ser muy cuidadoso de los pasos que demos en el presente. Sí. Para construir para adelante o para destruir un partido. A mí me parece que hay como un cortoplacismo muy importante que nos lleva a tratar de hacer número de alguna manera, sea como fuere, y no pensamos que por ahí no se pueden ganar las próximas elecciones, pero por ahí se pueden ganar las otras a fuerza de seriedad, ¿no? Exactamente, demasiado pragmatismo, como usted dijo, y además porque algunos se confunden, porque es verdad que la ciudadanía, sobre todo cuando uno va a los lugares de residencia, le plantean un ancetos, pero uno les explica que uno no puede estar unidos con determinados personas que ideológicamente y metodológicamente piensan totalmente distinto, pero sí que podemos consensuar algunas leyes para el futuro, digamos, no es que uno se pelea para siempre, sí. Lo entienden. Por eso me parece que esto es lo que hay que explicarle, plantearle a la ciudadanía que, bueno, que por más que la oposición pueda hacer fuerza, yo creo que aún juntándonos todos, no, al contrario, vamos a hacer que la política sea cada vez menos confiable, porque sí. El objetivo no es amontonarse para ganar, porque después que ganamos hay que llevar adelante un proyecto y un programa que, sin lugar a dudas, vamos a tener diferencias, ¿no? Escuchamos a la diputada nacional, Virginia Linares, del GEN, hablando en principio de esta cuestión que tiene que ver con la reglamentación, con una ley nueva de la medicina prepaga, de esta cuestión de que de alguna manera también la salud privada tenga algo que ver con esta lógica solidaria que tiene la salud pública en la Argentina, con notables deficiencias, hay que decirlo, pero de todas maneras la idea de la salud pública en la Argentina es de un sistema realmente solidario, y la idea de la hasta hoy de la medicina prepagada era de ganar dinero cueste lo que cueste, es decir, evitar cubrirte ciertas cuestiones particulares cuando vos tenías una enfermedad, no a poder asociarte cuando tenías una enfermedad preexistente, o que te aumenten de forma muy grande, ¿sí?, la cuota cuando superabas los 60 años de edad. Digo, a partir de ahora esto no va a poder ser tan así, y seguramente las ganancias de los empresarios se van a reducir, ¿sí? Pero es necesario, porque si no es realmente un sistema deficiente, porque cuando lo necesitamos, ¿sí?, el de la medicina privada, no lo tenemos. Y terminamos recayendo y sobrecargando a la medicina pública, que ya tiene lo suyo. Así que, esa es la idea. Concluimos la nota, sí, con una reflexión de la diputada en referencia a todos estos amontonamientos de diferentes fuerzas políticas, de diferentes hombres que pretenden ser presidentes, gobernadores, jefes de gobierno de aquí al futuro, y que hacen todas unas ecuaciones matemáticas para llegar a eso, sin tener en cuenta los principios, y cuanto más se amontonan, más se le ven los piolines de estos títeres que son, y menos tiene uno ganas de votarlos, es la realidad. Es necesario que haya fuerzas políticas que tengan un principio que sepan a dónde no quieren llegar, con quienes no se quieren aliar, para empezar a creer un poquito en la política, que realmente está demasiado deteriorada, ¿sí? En estos días lo estamos viendo, no sé cómo será desde el día de hoy o de mañana o en estos días, teniendo en cuenta las elecciones, pero se puede llegar a profundizar esto, porque a medida que pasa el tiempo parece que es más rudimentario todo el andamiaje político argentino, se hace más tosco, ¿sí? Y hay menos ideas de formar un país, por cierto, hay menos pensamientos, hay menos planes, ¿sí? que tengan que ver con un país de cara al futuro. Bueno, habiendo dicho esto, amigos, vamos a ir a comernos un asado, ¿sí? Pero no, digamos, desde lo habitual, que es con cuchillo y tenedor y sacando las achuras de arriba de la parrilla, sino más bien de la música de Calamaro, que, bueno, nos presenta justamente el asado. Andrelo Calamaro haciendo el asado aquí en La Desventura del Hombre. Y a la vuelta, más información. Que no se te queme el asado, el cuero puede ser el mío. Cuero curtido con la luna que duerme sobre el río de todos los ríos. Algo aprendí cuando volví del entierro de la lata de sardina. El destino es igual que una guerra de vino sin vino. Una jarra vacía para querer escuchar. También hay que saber qué decir. Prefiero al charlatán que no sabe mentir. Eso sí puedo elegir. A la historia le faltan las manos, a la memoria las manos y los pies. La justicia tendría que ser ciega, pero a mí me ve. Si no me porto bien. Eso que nadie me enseñó, la diferencia entre optar y elegir. Puedo optar que gomina voy a usar. Eso sí tengo pelo, o sea, me quiero peinar. La experiencia no es una ciencia exacta, pero es la más experta que hay. Es un peine que llega cuando no te queda ni un pelo, ni nada que peinar. Siempre dicen que me fui y no me despedí, y no te dije adiós. ¿Será que siempre estoy llegando por ahí? En un piringutín, en un piringutín de los bajos de Retiro, o en Berlín buscando Ventolín. La Venus de Milo tiene entre las manos que le falta al cuerpo de Perón o Balvin. Para que me conozca voy a usar la Mona Lisa. Está rodada en la embajada de un país que ya no existe, que no existe más. Existe cuántos países indices de olvido y de olvidar. Pero te viste a los países que ya no existen. Para olvidar. Vamos a vivir en la calle San Martín. Radio La Colectiva FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. La colectiva. Empezando a empezar. ¿Cómo lo hacemos? Eso. Escuchamos. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Tercer Piso al Fondo, sábados 16 a 14. Sale a toda la vuelta. Tercer Piso al Fondo, programa de la agencia de comunicación Alfa Walsh. Esto de trabajar sin guión no se puede. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Chao. sábado 14-16. Programa de la Agencia de Comunicación Rodolfo Gómez. ¿Qué linda, sí? ¿Está bien? No. ¿Cómo está? Tercer piso al fondo, el programa de la Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh. Sábados de 14 a 16 por La Colectiva. En el 102.5 MHz, lacolectiva.com.ar. Bueno, vamos, gracias. Mina, excavación o explotación por pozos o a cielo abierto para extraer minerales. 5 millones de personas son víctimas de trata. El 90% son mujeres y niñas. Una mujer no es una mina. Una mujer no es una mina. Estás escuchando La Colectiva. Muy bien, ante último bloque de las desventuras del hombre aquí en La Colectiva Radio. Bueno, veníamos de Adrián Salucci. Y bueno, el análisis internacional en referencia a la presunta muerte de Bin Laden, que puede no serlo, por ahí Bin Laden anda vivito y coleando por ahí, o se murió antes, o vaya a saber qué pasó con Bin Laden. Venimos también de la diputada Virginia Linares hablando un poco de la ley que reglamenta las prepagas y la coyuntura política de este momento, y vamos a dirigirnos a dos cosas, que una tiene que ver con el arte, ¿sí? Y la otra tiene que ver con los trabajadores. Vamos a arrancar con los trabajadores, porque bueno, estamos viendo que los terciarizados del Roca no son los únicos terciarizados, hay muchos más, hay empresas, todo lo que tiene que ver con la atención telefónica, son gente que está precarizada, terciarizada, y vamos a hacer foco hoy, en este preciso momento, con los trabajadores de migraciones, que estuvieron el martes en el Ministerio de Trabajo, bueno, citados por una conciliación obligatoria, y a punto de hacer paro porque les han dado un aumento de 30 pesos. Así como lo escuchan, de 30 pesos, esta actividad tiene la particularidad de además estar negreada al 60%. Digo, la gente cobra una cosa y el 60% de lo que cobra está en negro, ¿sí? Son cuestiones que tienen que ver con días, digamos, en la que habitualmente la gente no trabaja y que ellos sí, Navidad, todas esas cuestiones, sí, que ingresan, pero fuera del salario, al recibo. Bueno, y están cobrando mal y están, digamos, a cargo de una cuestión realmente necesaria, que es la protección de nuestras fronteras. Y eso conlleva un montón de cuestiones. Tiene que ver con que analizan los pedidos de captura, ¿sí? Y de la gente que ingresa al país en referencia a sus pedidos de captura. Porque además, en otro caso, están atentos a qué pasa con el trabajo esclavo. Es decir, ellos chequean qué gente entra y en qué lugares probablemente esté trabajando, para después dar la orden al Ministerio de Trabajo, y que el Ministerio de Trabajo, supuestamente, y lo digo, lo reitero, supuestamente, haga el análisis de investigación en referencia a este trabajo esclavo. Bueno, aquellos que dan el puntapié inicial para evitar el trabajo esclavo están negreados en su sueldo por el Estado Nacional. Algo por demás paradójico, por cierto. Así que los escuchamos, estuvimos el martes un ratito en el Ministerio de Trabajo y escuchamos los que nos contaban. ¿Por qué se movilizaron hasta acá? Bueno, hoy está la conciliación obligatoria, se denunció el conflicto del Ministerio del Trabajo, que está trabajando el cuerpo de inspectores de Leisa, Aeroparque, Buquebús, compañeros de Posada, también, y los de asistentes que trabajan en la oficina. Lo que estamos pidiendo es, en primera instancia, que se blanqueen los adicionales, que tienen los inspectores. Los inspectores cobran la mitad del sueldo negro, además que tuvieron un aumento que no satisface la necesidad básica. Y nosotros, los compañeros que estamos trabajando en la administración, también estamos reclamando, tenemos nuestros adicionales en blanco, pero reclamamos un aumento de estos adicionales. ¿De cuánto fue el aumento que nosotros en sede central fue de 30 pesos? Está bien. Así que, en realidad lo que pasó fue esto, para hacerlo más claro. Desde la Cámara Electoral se dio un aumento de nuestros adicionales, que son horas electorales. Se dio un aumento del valor de la hora, pero nos bajaron la cantidad de horas, lo que da resultado, un aumento de 30 pesos. Los compañeros subieron de 6 a un aumento de 400 pesos, pero tenemos que tener en cuenta que eso, no cobran aguinaldo, no tienen descuentos jubilatorios, de lo que es el fin que se disuelve, un montón de temas que hacen la actividad. Se trabaja Navidad, se trabaja noche, se trabaja domingo, se trabaja feriado. ¿Todo eso no se cobra? ¿Se cobra negro? Bueno, 24x24, está cuidando la frontera, son funcionarios públicos contratados, que 90% de los funcionarios son contratados, que están haciendo la seguridad de todo el país, con su adicional en negro y siendo contratado, es un funcionario público. Muy bien, estábamos escuchando justamente a los trabajadores de migraciones. Algunos habían venido de diferentes latitudes del país, por ejemplo la triple frontera de Posadas. Estoy hablando con uno de los muchachos que labura en Posadas. La triple frontera siempre es un lugar estigmatizado, es decir, se habla de que ahí, digamos, hay reductos musulmanes, incluso hasta células dormidas. La gente ahí cobra mal si cobra. Esta semana estuvo también, ya nos quisieron asustar, viste, ministro, el jefe de gabinete, ¿no? Sí, sí. Con el tema de la triple frontera y todo lo demás, o sea sí, que... Pero lo que hacen es justamente no agarpar a la gente, aumentarle 30 sí. pesos al que supuestamente custodia esas situaciones. Entonces uno cree que no pasa nada ahí, o si pasa, están buscando que, tengamos un momento desagradable todos los argentinos, no sé. También esa triple frontera estaba siendo estigmatizada por Estados Unidos en algún momento como para traer sus marines aquí y vigilarnos y entre tantas cosas tratar de dar por tierra o asegurarse el agua de cara al futuro, teniendo en cuenta que en este lugar del país sí, el agua abunda, que en la Argentina es una gran reserva de agua y que a futuro va a escasear, por cierto. Y bueno, nos pasamos de esto, de esta particularidad del Estado que te hace laburar en negro, sí, y de los aumentos de 30 pesos, al arte. Y como tiene que ver con todo, vamos a hablar un poquito de la película Un tren a Pampa Blanca, sí, que es un documental, en este caso de Fito Pochat. Es un documental de un minuto, una hora 20 justamente, sobre el tren Alma, que es un tren hospital, ¿sí? Que recorre todo el norte del país, donde casi no llega nada. Escuchamos un pequeño fragmento de la peli para que se den una idea de qué estamos hablando y después seguimos comentándola. Gracias por ese cariño, mi chico. Metió la mano ahí, ya no me va. Uno, dos y tres. Listo. ¿Cuánto pesaba esta cosa? 2 kilos. ¿Cuánto? 2 kilos. ¿Nada más? Sí. Nada más. ¿Con el médico del pueblo? Sí, ¿qué pasó? Aquí no hay mucho tratamiento, no hay médicos, no vienen. Acá hay un médico sí. que tiene 3 días por semana, 4. No viene. Dicen que viene, pero no viene. Parece que estaba muy desnutrida ella. Tiene un riesgo bastante altísimo, tanto para ella como para el bebé. Pero tú no puedes quedar acá. Se te cae más a Japusa y la sonca traja él. Se saca la sonca hasta 3 kilitos que me echa en acá. Se manta ya alta con sonca y jampunki. Escuchando un fragmento de la película, del documental Un tren a Pampa Blanca, en este caso de Fito Pochat. Decíamos, es un tren, el tren Alma es un tren hospital, son únicamente 3 vagones que transitan por las vías del Belgrano Cargas, ¿sí? Es un hospital pediátrico ambulante, donde la gente pone su tiempo, sus ganas, pero también lo que refleja la película es que pone amor, cariño, sí, además de acercar vacunas, remedios, sí, a lugares donde no hay hospitales, donde no hay salitas, donde no hay absolutamente nada. Lo podemos ligar esto al tema de los QOM, que estuvieron aquí en la capital federal en la 9 de julio, 5 meses y nadie le daba bola, por lo cual uno deberá pensar que esta zona que se denomina Pampa Blanca, que es bueno, partes de Jujuy, Tucumán, Formosa, Santa Fe, bueno, están aún en peores condiciones, ¿no? Porque si al rato de la Casa Rosada nadie da pelota, difícilmente la den en estos lugares perdidos, realmente, donde la comunicación es realmente pobre, ¿eh? Bueno, la pueden ver en Rivadavia 1635, en El Gomón, que es uno de los espacios Inca. Sí, creo que tiene hasta algunos días, hasta hay 13 envíos de esta película, así que pueden tratar de verla. No dura mucho, 1 hora 20, y es un documental muy lindo, si no fuera por la tristeza, la pobreza y la realidad argentina que justamente detestamos, que es esto de la dejadez, donde el Estado no se hace presente cuando tiene que estar. Bueno, hablábamos de Estado entonces que negrea a los trabajadores, y un Estado también que se olvida, en este paso en particular, de algunos de sus habitantes, sí, porque evidentemente no todos somos iguales ante la ley en la República Argentina. Bueno, vamos a cerrar este bloque, sí, con un tema amoroso, por cierto, de Los Estelares, que es Ella Dijo, para después hacer rápidamente el último bloque de esta Desventura del Hombre de día sábado. Estaba en la cocina, me abrazó por la espalda y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Encendí un cigarro y me miró a los ojos, abroché su camisa y se cruzó de piernas, y le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada, nada más. Ella dijo, y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo, y yo dije, no eres mi amor. Ya eran las 12 de irme de viaje, qué suerte con la gira, que luego iba a llamarme, porque le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Me dijo, yo te quiero, aquí está mi cariño, ahora no me atrevo, es que ya no somos niños, aunque le encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada más. Ella dijo, y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo, y yo dije, no eres mi amor. Durmiendo en su casa, los jeans en el suelo, mientras me abrazaban, me dijo sonriendo, Manuel, me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada más. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Muy bien, amigos. Bloque final de La Desventura del Hombre aquí por La Colectiva Radio. Y de alguna manera hemos querido cerrar el programa con Daniel. La comunicación primera quedó trunca en los primeros bloques. Y entonces quisimos también meterlo a ver cómo sale dentro de una lata de dulce de batata. Daniel, ¿está ahí usted dentro de la lata? Dulce de batata marmolado, ¿puede ser? Sí, marmolado, es que con el que viene con dulce de leche, ¿verdad? No, con chocolate. Chocolate, chocolate. Qué lindo momento. No, qué lindo. ¿Eso todavía, Mauro? Sí, cómo no. Más de una vez le he entrado. Sí, sí. Sí, es muy bueno. A mí me gusta que sea el queso y dulce, el postre vigilante, pero que sea con el queso, el más cremoso de todos los quesos. Me dio antojo, ahora me dio ganas. Y bueno, entonces mande un mensaje de texto y diga: tráigame el marmolado con el fresco. Pues es una opción. Bueno, participo entonces de alguna forma del cierre del programa. Después de leer sesudamente varios de los matutinos nacionales, en este caso, me he quedado con una selección de noticias llamativas, sonsas, que la leen en algún punto. Y después le comento algo breve, a ver si también usted se siente identificado, ¿sí? A ver, dele nomás. Rápidamente, le digo, sabe que un estudio, estos que se realizan constantemente y uno no sabe bien por qué, afirma que la pasión en la pareja se agota en 4 años, ¿sí? Esto es una cuestión bioquímica, se confirma que el corazón no interviene en esto para nada, y que cuando uno se enamora, y esto de la pasión, libera unas sustancias analgésicas, uno queda muy parecido en la sensación como si hubiera comido o consumido opio. No me diga. Sí, mire usted. Sí, algunos matrimonios son un opio, pero en otro sentido. Claro, bueno, es verdad. Después, otra breve, revelan también otro estudio, en qué situaciones a usted lo pone en riesgo de un derrame cerebral. Uy, espere. Para tener en cuenta, por ejemplo, tomar café, hacer actividad física enérgica y sonarse fuerte la nariz, ¿sí? Supongo que la combinación de estas tres cosas juntas, estas tres actividades, es letal. Claro, ¿sí? Igual está difícil. Y sobre todo si usted va conduciendo, por ejemplo, cosa que no puedo hacer, no debería en este caso, ¿sí? Como para que tenga en cuenta, Mauro. Ajá, mire qué interesante. Y de todas maneras, yo creo que correr mientras me suena la nariz fuerte y tomando café es algo que difícilmente haga. Es mínimo la posibilidad de que usted pueda recibir un derrame cerebral combinando estas tres actividades al lado. Evidentemente, el tipo que lo hace es un suicida. Claro. Eso es peor que la sandía con vino. Si haces esas tres cosas juntas, es letal. Te morís. Si corres sonándote la nariz y tomándote un cafecito a la vez, te suicidas. También puedes tomar una Coca-Cola en este caso, si no es café, porque cumple 125 años. Nos metemos un poco con la efeméride. Ah, mire. La fórmula secreta que da origen a esta bebida, que usted sabe que, según estudios también, el 96% de la población mundial la conoce, Mauro. El 96% de la población mundial. Mire usted. Sí. Parece que fue un accidente, que un farmacéutico trataba de hacer un tónico, no sé para qué, no sé si para hacer crecer el pelo, vaya a saber qué. Ajá. Y bueno, y dio con esta fórmula secreta y bueno, es la gaseosa más famosa del mundo, ¿no? 125 años, Pablo, estamos hablando del siglo XIX. Tengamos en cuenta también que, de alguna manera, la Coca-Cola le ha sacado en el catolicismo... Sí, digamos, la importancia de la Pascua, diría yo, porque usted sabe que desde la aparición de los colores de la Coca-Cola y la importancia del Santa Claus dando vuelta por ahí, la realidad es que la Pascua, que digamos se presume la fiesta más importante del catolicismo, ha perdido vigencia a manos de la Navidad. Ajá, claro. Sí, es verdad. Bueno, breve, le comento, 50 años de la llegada de Clementina al país. ¿Quién es Clementina? La primera computadora. Ah, mira. Tu uso científico. Y usted sabe que tenía menos poder que un celular actual. ¿En serio me dice? Sí, sí, sí. Tenía 17 metros de largo y estaba, bueno, en un súper de depósito de alguna forma. Tenía más de 5.000 válvulas. La sala donde estaba tenía 100 metros cuadrados, para que tenga una idea de lo que era esta computadora. En 50 años no es tanto, pero a años tecnológicos es muchísimo, ¿no? Lo que ha pasado. Y usted, le voy a poner a mi celular Clementina entonces, ¿eh? Clementina. Qué lindo. Sí, sí. Y después, por último, sí. Unas declaraciones de Joe Goldman, que es corresponsal de ABC News aquí en el país, y que tiene algunas, no sé, algunos dichos que a ver si usted qué le parece. A ver. Dice que no ve diferencias entre el argentino medio y los políticos. ¿Sí? Ajá. Y el cronista le pregunta, esto es un reflejo de lo que crecemos, entonces, no sé si es malo lo que estoy diciendo, dice. Con lo cual, hay completamente un despistado el hombre, bueno, para afirmar eso, no sabe qué clase de políticos tenemos, y si bien es un dicho de que estos políticos surgen de una sociedad, del argentino, yo no me siento identificado, Mauro, con muchos de la clase dirigente, ¿qué es lo que es? Sí, yo tampoco. De hecho, sí conozco a Joe Goldman, lo conozco personalmente y me ha dado clase en un par de oportunidades, traído por uno de los profesores de periodismo. Joe Goldman hizo, entre tantas cosas, el libro Cortinas de Humo, sí, con Jorge Lanata, en referencia al atentado a la AMIA. Sí, así que, bueno, igual es así medio risueño. Capaz que quiso hacer un chiste y no le salió. Estimo eso. Es probable. A veces un salpicadito de curiosidad, de alguna manera, como para que usted le arrebate una sonrisa y lo deje pensando en no tomar el café y sonarse la nariz a la vez. Bueno, Daniel, nosotros nos vamos despidiendo. Lo dejo en su lata de dulce de batata, comiéndoselo como si fuera un Pac-Man. Y nosotros nos vamos despidiendo, subiendo la cortina prontamente. Los esperamos el sábado próximo. Lo espero por aquí, no me deje solo, por favor. Lo extraño, lo extraño, lo extraño. La titularidad del equipo desventurado a pleno a partir del sábado próximo en la colectiva radio. Escúcheme, y no lo tome a mal, es un mimo de hombre, lo necesito. No, Mauro, lo tomo muy bien. En este caso, quédese tranquilo que ahí estaré con usted y los compañeros de la colectiva. Bien, bien. No emite opiniones. No emite opinión, Graciela dice. Del otro lado tiene miedo. Bueno, Graciela. No, imagino una sonrisa. Sí, sí, es así. Imagina bien. Bueno, Graciela, gracias por la operación técnica. No, ha sido todo notable. Y bueno, los nos vamos esperamos. A ir con música igual. Ah, nos vamos con música, la elegí sí, usted. Sí, nos vamos con Ciudadano del Mundo de Milton Javier. Ah, bueno, Milton Javier, Ciudadano del Mundo. Gracias, Graciela. Este es el tema elegido por Graciela. Y bueno, nos vemos entonces, amigos, al sábado próximo. Los dejamos con W Brasil. Adiós. Un abrazo, adiós. Chau, chau. que vaya será siempre extranjero, pero bien recibido por la gente en sus pueblos, que le dan la alegría a este errante sin suelo. Pueblos que le dan la alegría.